y el agradecimiento por su presencia en este encuentro. A un mes de la implementación integral en la provincia de San Juan del sistema procesal penal acusatorio adversarial, la Corte de Justicia, a través del señor presidente, doctor Marcelo Jorge Lima, el Ministerio Público Fiscal, por intermedio del señor fiscal general, doctor Eduardo Cuatropani, y en representación de la Policía de la provincia de San Juan, el señor jefe comisario general retirado, Eduardo Ramón Lirola, se hacen un deber, mediante esta conferencia de prensa, informar a la comunidad sobre el estado de gestión del sistema. Para ello, cada unidad fiscal y la unidad operativa, en la palabra de un integrante del Ministerio Público y un integrante de la Policía de San Juan, brindará detalles estadísticos en breve síntesis y una vez concluido, los señores y señoras periodistas podrán realizar las preguntas que consideren pertinentes. Nos acompañan en esta oportunidad el señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Marcelo Jorge Lima, la señora ministra de la Corte, doctora Adriana García Nieto, el señor ministro, doctor Daniel Olivares Yapur. También nos acompaña el señor ministro de la Corte de Justicia, doctor Guillermo Horacio De Sanctis, el señor fiscal general, doctor Eduardo Cuatropani, el señor jefe de la Policía de San Juan, comisario general Eduardo Ramón Lirola, a las autoridades presentes y periodistas también de los distintos medios de comunicación que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar presente. El agradecimiento también a quienes están siguiendo esta transmisión a través de streaming, ya que estamos transmitiendo por el canal de YouTube del Poder Judicial de San Juan. En primer lugar, vamos a escuchar al señor jefe de la Policía de San Juan, comisario general retirado, Eduardo Lirola. Buenos días para todos. Señor ministro de la Corte, doctor Marcelo Lima, en su nombre a todos los ministros presentes, señor fiscal general, doctor Cuatropani, los señores fiscales de las diferentes unidades fiscales de la provincia, también lo acompañan los jefes, los policías, señores periodistas, tengan ustedes todos buenos días. Hoy es un momento especial porque cumplimos un mes de aquel 26 de febrero que se dio por iniciado esta nueva etapa del sistema acusatorio, en la cual Fiscalía, Poder Judicial y Policía de San Juan se unieron para trabajar, para darle a la sociedad de San Juan un bienestar diferente, trabajar en unión para combatir este flagelo de lo que es el delito que nos acompaña en forma permanente y que tenemos que prevenir y reprimir, sería una forma de expresar lo que dice la ley. Le doy la bienvenida a todos los periodistas y, bueno, le doy el lugar, ¿no es cierto?, para que tanto el personal de Fiscalía como también el doctor Lima se expresen en esta nueva etapa que ha iniciado hace 30 días y que tenemos las respuestas a través de las unidades fiscales de cómo nos está yendo. Gracias. A continuación, hace uso de la palabra el señor fiscal general, doctor Eduardo Cuatropani. Buen día, solo algunos conceptos para no demorarlos. Para mí bastaría pedir a la prensa que saquen una foto a esa mesa. Ese es el triunfo cultural. Hay un fiscal al lado, un jefe de una unidad policial trabajando codo a codo con el fiscal. Mire, se pueden obtener muchos triunfos. Esclarecer más rápido o más tarde un caso, hasta no esclarecerlo. Se puede tener un patrullero, 1000 patrulleros, un coche, 2 coches, una computadora. Todo eso se pone viejo. Los triunfos son los culturales. Ese es un triunfo cultural. Hoy día, un fiscal y un miembro de la policía que comanda, comisario general Lirola, van a, en 3 minutos, tres minutos, explicar en síntesis lo que se está haciendo. A mí me gustaría que pongan la atención en dos o tres cosas. Cuando digan, hemos hecho 100 allanamientos. Bueno, tienen que saber que hay allanamientos que se hacen en simultáneo 3 o 4 veces. En 3 o 4 ocasiones. Cuando digan cuánta gente han atendido, cuando digan cuántas revisiones médicas, cuando digan etcétera, etcétera, el trabajo de 24 horas. Y hoy día están los fiscales acá, pero lo que hacen los fiscales no tendría ningún valor si no tuviera predispuestos los jueces, que también están las 24 horas, extendiendo orden de aislamiento, pedido de detención, etcétera, etcétera. Ese es el triunfo cultural, que son los triunfos que perduran y es lo que quedará para el futuro, que seguramente habrá que corregir muchas cosas. Todo lo demás, caso más, caso menos, discusión más, discusión menos, es absolutamente contingente. La lucha que hay que ganar es la lucha cultural. Es cierto que esa lucha trae muchos sinsabores, algunos adversarios y hasta algunos enemigos. Para dar esa lucha, bueno, bienvenidos. Gracias. Y finalmente tiene la palabra el señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Marcelo Jorge Lima. Buenos días a todos, muchas gracias por estar. Señora Ministra de la Corte de Justicia, doctora Adriana García, gracias por acompañarnos. Señor Ministro Daniel Olivares Yapur y señor Ministro Guillermo de Santis, gracias por estar. Señor Fiscal General de la Corte, doctor Eduardo Cuatropani, comisario general Lirola, gracias por acompañarnos. A todos y cada uno de los integrantes de las unidades fiscales, coordinadores y también a los miembros de la policía. Hacer un resumen es difícil. Hablar sobre la problemática y sobre el debate sobre el sistema penal o la política procesal penal es muy rico, pero también es muy arduo. Podemos decir que, en general, en Latinoamérica, a partir del año 90, todos los procesos penales han mutado a este sistema, al sistema acusatorio. Voy a hacer una síntesis muy estrecha con relación a la política que ha llevado adelante el Poder Judicial en este ámbito. Y el puntapié inicial se da allá por el año 2017 con la ley 1465-O, que como ustedes bien lo saben, es la ley que establece el procedimiento especial de flagrancia, con un éxito rotundo. A partir de allí nos da el pie para la sanción del Código Procesal Penal Adversarial, ley 1851-O, que establece la oralidad y un sistema especial para todos los delitos. A partir de allí se hacen dos diferenciaciones que simplemente las vamos a mencionar. La primera, que se da en el año 2021, con la ley 1993-O, y la segunda, para algunos delitos, solamente 5, y luego la que se da en la ley 2461-O del año 2024, más precisamente el 26 de febrero, hoy se cumplen 30 días. Y si tenemos que resumir qué es el proceso penal acusatorio adversarial, muy sintéticamente, tiene que ver necesariamente con la garantía procesal y tiene que ver con el protagonismo esencial de cada uno de los actores procesales. En primer lugar, el fiscal, titular del Ministerio Público, que es el encargado de la investigación y de llevar adelante la acusación. El defensor, que debe necesariamente respaldar y tutelar todos los derechos del defendido. Y el juez de garantía, ese es el verdadero título, garantía, garantiza cada uno de los elementos del proceso y luego, a partir de una audiencia oral con inmediatez, debe resolver. Resolución esta que debe ser luego, eventualmente, revisada por el Tribunal de Impugnaciones. Esto se ha dado con un esfuerzo inmenso de todo el Poder Judicial. La Corte de Justicia, el Ministerio Público han trabajado denodadamente en dotar de infraestructura a todo el sistema, dotar de los elementos informáticos. Aquí hay audiencias, no solamente las cámaras GESEL, sino esencialmente las audiencias videograbadas en general. Acá también hay capacitaciones efectuadas con la escuela. Hay también trabajos que se han hecho del Ministerio Público con los fiscales y los ayudantes fiscales. En fin, tenemos un sinnúmero de tareas que parecen simples y que comenzaron en el año 2017. Esto no es una improvisación. Se ha venido transitando hace 7 años para llegar hoy a un sistema procesal, penal, acusatorio, adversarial, oral, integral en la provincia de San Juan. Solamente quiero decirles que a partir de las estadísticas podemos llegar a tener una valoración específica de este sistema, pero también a partir del humor de la gente que reclama la tutela judicial efectiva. Pero también somos conscientes que este sistema debemos resguardarlo entre todos. Resguardarlo es esto que estamos haciendo. Es realizar evaluaciones periódicas para ir ajustando detalles en todo el proceso penal. Muchas gracias. Y ahora, para dar comienzo, la Policía de San Juan brindará información sobre las estadísticas de las bases policiales de este primer mes de implementación integral del sistema procesal penal acusatorio adversarial. Se informa a los señores y señoras periodistas que nos están acompañando